Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. This verse coming six times rehearsed. Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens. What does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins. Sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering. Where Christ is in all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca para esta jornada del miércoles 18 de noviembre del 2015. Comenzamos a las 2 de la tarde y un minuto. Y como todos los miércoles y hasta las 3, una hora de programa, todo baloncesto 95.0. Bienvenidos. Y junto a la buena música de los Public Enemy, comenzamos nuestro programa. Don Fernando Rejón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Don Rubén Valero. Buenas. Y a la espera de que llegue también nuestro compañero y buen amigo Carlos Miguel en esta jornada del día miércoles 18 de noviembre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? Muy bien, me encanta esta canción, Juanma. Muy buena, ¿eh? Me encanta, la verdad. Es un clásico. Sí, es un lleva un sampler de un grupo que se llamaba Buffalo Springfield, si no recuerdo mal. Sí. Es un sampler de la canción y de una película que ya hablamos aquí en el programa, de Higgins Game, y la verdad es que es un auténtico temazo y escuchar a Chuck D rapeando es una de las mejores cosas que se puede hacer. Sin duda, buena música, buen legado que nos dejaron los enemigos públicos, los Public Enemy, como ustedes quieran, esta... No sé si decir banda, dúo... Es una cosa complicada esto, porque muy privado, tenían... Bueno, todavía siguen dando guerra, sí. No a los niveles que daban antes. Tienen uno de los mejores raperos de la historia, que es Chuck D. Sí. Y luego tenían un personaje, seguramente a mucha gente le sonará, que salía con esos famosos relojes colgados sí. de... A modo de colgante, pero unos relojes enormes que se llama Flavor Flap, que era un personaje que realmente no hace nada. Nada más que da voces por ahí de fondo y tal, es un personaje y... Y Terminator X a la producción de DJ, y la verdad es que es una banda que sobre todo ha marcado escuela y ha enseñado a muchísima gente a hacer esto de rapear. Sí, porque los Public Enemy, a diferencia de otros raperos que salieron posterior, eran grandes músicos. Por eso te decía, si no sé cómo denominarlo, si como dúo, como una banda, como un grupo, porque la verdad es que ellos manejaban y tocaban muchos instrumentos. Entonces, a no equivocarse, que muchas, como los Beastie Boys también, otra mítica banda neoyorquina, eso sí que era una banda, ¿no? Porque eran mezclaban el hip hop con cosas tan pesadas de estilos como el hardcore punk, por ejemplo, como el punk rock. Entonces, eran estilos diferentes, pero sí que nos dejaron ese gran legado musical y de las letras que hablaban de esa reivindicación de los negros, sobre todo de los suburbios, de los barrios pobres. Sí, sobre todo el gran legado que dejan, sobre todo es eso, el movimiento que crearon junto a otros grupos de la época y fue sobre todo el movimiento reivindicativo y que la escuela que crearon, cómo les siguieron y tenía todo lo que tiene que tener un grupo de rap. Bueno, aparte de lo que bien has dicho de que fueron de los primeros grupos que utilizaron instrumentos musicales para hacer rap, tenían todo. Tenían un muy buen DJ, un buen productor, sí. Uno muy bueno. Tenían un MC de los mejores que ha habido. MC, que significa maestro de ceremonias. Sí, sería un maestro de ceremonias. Así un, se un rapero, se lo que es sí. un rapero. Y la verdad es que es uno de los mejores grupos de la historia. Y tiene sobre todo un par de discos que son memorables. Y bueno, una cosa que cada cierto tiempo hay que revivir y reescuchar. Bueno, chavales, comenzamos nuestro programa Todo Baloncesto 95.0 FM. Si les parece, comenzamos por ese resumen de vuestro partido del Club de Baloncesto Talavera Basket, que tuve la posibilidad también de ver el día domingo al mediodía ahí en el Puerta de Cuartos. Un partido donde habéis sido muy superior a Miguel Esteban. Me imagino que habrá detalles porque lo veía en vuestros rostros y en vuestros diálogos con el coach, como me dijo nuestro buen amigo y entrenador Higinio Pulido, no mister, porque el mister es para... De fútbol, sí. Sí, para los futbolistas, así que corrijo, coach, Higinio Pulido, ahí está Higinio, corregido y muchas gracias por la observación. Decía yo que un partido que quizás no tuvo mucha historia, que habéis sido superiores, aun cuando por allí en el segundo cuarto, comienzo del tercero, como que apuró un poco el Miguel Esteban, pero yo creo que al final buen partido para ustedes. Sí, victoria que es lo importante, partido muy trabado, con muy pocos puntos, donde primaron las defensas. También lo que dices del segundo cuarto tiene que ver mucho con eso, con la cantidad de puntos. Cuando es un partido con mucha anotación, te puedes ir fácil de 12-15 puntos, aunque luego te puedan remontar. En este caso, como los guarismos fueron prácticamente 50 puntos, aun jugando mejor o estando arriba, estábamos en ventajas de 6-7 puntos. Nunca lográbamos escaparnos. Pero poco a poco, ganando cada cuarto 3-4 puntos, al final pudimos hacer una renta solvente. Cabe destacar la buena defensa que hicimos en todo el partido y pudimos secar a Miguel Esteban, que era un rival directo dentro de nuestro objetivo del cuarto puesto, y victoria que nos tiene que intentar aupar para volver a conseguir otra contra el CEI Toledo, que viene este domingo y volvemos a repetir en casa. Bueno, y uno de nuestros nuevos panelistas y compañeros estuvo de cumple ayer, pero acaba de llegar y le queríamos saludar también a nombre de todos los componentes de Todo Baloncesto 95.0 FM. Don Carlos Miguel, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Feliz cumple, aunque sea atrasado, igual vale, ¿no? Muchísimas gracias, igual vale. Me pone los vellos de punta el que me felicites hoy, o que no hace falta que sea el mismo día. Muchísimas gracias, A ti por estar muy con amable. Nosotros un día más en nuestro programa. Hecho el paréntesis, chavales. Nada, pues lo que decía Rubén, fue un partido de los toscos, de los trabados, de los que tú puedes bien dar fe, Juanma, que estuviste allí viendo en la grada el partido, de los partidos que no son bonitos de ver, no son bonitos para el público, pero es de los partidos imprescindibles, de los partidos que hay que ganar, de los partidos que te dan vida para seguir en el campeonato, y fue un partido muy basado en la defensa. Hicimos una grandísima defensa. Creo recordar que casi al final del tercer cuarto ellos llevaban 26 puntos nada más. Estuvieron mucho tiempo en 26 puntos. Eso creo que dice todo lo que es el partido. Y nosotros al final pues nos tocó ponernos el mono de trabajo. Nos tocó ganar ese partido y ahí ya no... Independientemente no teníamos que mirar si el partido era bonito, era feo. Nosotros teníamos que ganar y es lo que hicimos. Fue un partido muy muy poco visual, o sea muy feo para la vista del público, pero es un partido que es totalmente necesario a la hora de poder seguir luchando para nuestros objetivos. Destacar que ya lo habéis hecho, creo que la labor defensiva, donde el fin de semana anterior encajamos 83 puntazos, pues este fin de semana les hemos dejado por debajo de los 50 puntos al equipo de Miguel Esteban. Decía a los que no estuvieron viendo el partido que Miguel Esteban tiene un gran, gran equipo, la verdad. Tienen un pívot de 2-0-6, 2-0-7, que es una auténtica máquina. Tiene a un mítico jugador americano, que es Corey Jackson, que es una auténtica metralleta desde más allá del tiro de 6-75. Y bueno, pues que gracias a nuestra defensa y gracias a nuestra actitud positiva que tuvimos durante todo el encuentro, pues subimos a sacar adelante. El CB Talavera Basket no es como el Real Madrid, que además de ganar tiene que gustar, ¿no? Y tiene que hacerlo bien. Nosotros, nuestro primer objetivo es competir, ganar los partidos, y bueno, luego si se puede hacer algo bonito, algo visual para el espectador, pues bien. Si no, pues el primer objetivo, y por lo que se lucha y por lo que se entrena, es conseguir la victoria. No sé si estáis de acuerdo conmigo, chavales, que es así, ¿no? Sí, bueno, recordamos el resultado para que se hagan una idea de lo que fue el partido. Fue 51-44, una anotación muy baja. Pero al final lo importante es que hemos pasado de estar penúltimos, que hemos estado hace nada, estamos quintos empatados con el cuarto, que es el objetivo. El objetivo, recordamos, es quedarnos entre los cuatro primeros y ya estamos empatados con el cuarto. Al final eso es lo que cuenta. Al final el partido hay que olvidarlo, para lo bueno y para lo malo. Hay que aprender de los errores y reforzar lo bueno que hicimos y al final la clasificación es la que cuenta. Este domingo, recordamos, a las 12:15 volvemos a jugar en casa, el primer partido de vuelta ya de la segunda uh-huh. vuelta contra el CEI. Un partido que tiene que ser, la mentalidad tiene que ser exactamente la misma, nada de florituras, nada de... si el partido, pues luego, oye, si nos podemos... Es un derbi provincial. Es un derbi provincial, va a ser emocionante. El equipo, el juego que hace el CEI es muy muy muy diferente al que hace Miguel Esteban. Uh-huh. Allí, recordemos, en CEI, pues nos ganaron en último minuto prácticamente, fuimos todo el partido, y la verdad es que no se puede hablar de venganza, porque nosotros en esas cosas no entramos nunca, pero sí que tenemos muchísimas ganas de tener el partido de vuelta, a revancha, y de llevarnos esta victoria. Sí, hay que recordar a los oyentes que este jornada contra Miguel Esteban se cerró lo que sería la primera vuelta. Dentro de una primera vuelta con algún que otro altibajo, hemos acabado eso con las mismas victorias que el cuarto puesto, que nuestro objetivo. Tenemos la ventaja de que en esta segunda vuelta vamos a jugar más partidos en casa de los que jugamos fuera, porque en la primera vuelta nos pasó al revés. Y creo que nuestra misión es de hacer un fortín en casa para poder auparnos a esa cuarta posición que tiene Cuenca, o incluso a una tercera posible de CEI, si le ganamos este finde. Sí. Si queréis que comentemos un poquito del partido del domingo, tienen dos jugadores muy muy experimentados en la categoría, son Soto y Paul, ya los conocéis. Son sus principales bazas, sus principales armas. Creo que deberíamos de enfocar el partido del domingo a intentar que nos anoten los menos puntos posibles, pero sobre todo intentar que no nos pase como en el partido de ida allí en Toledo, que los actores secundarios fueron los que quizás no estaban en el partido, ¿no? Estuvimos tan pendientes de sus principales baluartes que dejamos quizás descuidado algún jugador que pensábamos que no iba a ser protagonista, y bueno, pues entró en el protagonismo del partido, ¿no? Acordaros los triples que nos metieron, desde dos o tres triples seguidos que nos metieron en la esquina, que fue lo que nos hundió en el último minuto del partido, ¿no? Entonces, pues eso, debemos de enfocar el partido muy concentrados, muy muy hacer nuestro juego en casa, que jugar los domingos por la mañana en el Puerta Cuartos pues no es fácil. Hay un ambiente muy frío, vamos, te lo puede decir Juanma, que estuvo en la grada, que hay un ambiente muy frío, te cuesta mucho entrar en calor, aligerar los músculos, el volver a ejercitarlos, el tirar a canasta, sabéis que no es tan fácil como en un día con calorcito, con buena temperatura, ¿no? Y bueno, intentar, ya os digo, hacer nuestro juego, defender lo máximo posible, salir al contraataque y jugar nuestras armas para intentar llevarnos la victoria, que tiene que ser por más de 4 puntos contra el CEI. Sí. El CEI esta temporada, salvo un partido que creo que ha perdido claramente contra el equipo de siempre, que hablamos siempre, que Lujisa. Es el Lujisa Guadalajara, que, uh-huh. que decimos que está en otra categoría. A otro nivel. El resto de partidos, ha ganado, creo que 5 partidos han sido, recordamos. Sí, 5-2 el récord. Sí, de esos 5, 4 los ha ganado prácticamente al final del partido. Partidos siempre muy igualados, uno de ellos fue contra nosotros. Partidos muy igualados, en el cual no hace un grandísimo juego, por lo que hemos oído, lo tenemos entendido, pero siempre al final, los últimos minutos lo juega muy bien, salen los jugadores que tienen que salir, incluso, como bien decía Carlos, secundarios que a lo mejor no se cuenta con ellos, pues salen también, un equipo que se crece, se viene arriba y en los últimos minutos está gestionando. Hemos hablado muchas veces en el programa de que estas categorías son así, al final la diferencia entre estar arriba y estar abajo, salvo algún proyecto tipo Guadalajara, siempre es la diferencia, es partidos de 5 arriba, 5 abajo, 3 arriba, 3 abajo, y hay equipos que están jugando muy bien la temporada, pero no tienen acierto al final, pierden 2 o 3 partidos en último momento y están abajo, y equipos que tampoco están haciendo gran cosa y ganan 2 o 3 partidos de 3 puntos y están arriba, y ese es el caso del CEI, el caso más claro. Yo no sé si para ustedes será un bonito recuerdo, si será un buen recuerdo, pero para mí sí, porque me lo pasé pipa hace día, un partido que no me voy a olvidar nunca, porque lo dije en la radio posteriormente el día lunes en el programa posterior a ese partido del básquet Talavera con el CEI Toledo, cuando fueron a prórroga. Sí, estuve. La Supercopa. Sí, estuve. Que se fueron a prórroga, Supercopa, un partidazo, y yo lo dije aquí en los micros, hace tiempo que no veía un partido de baloncesto tan bien jugado, tan bien disputado y con tanta emoción. Sí, bonito recuerdo entonces, ¿no? Espectacular recuerdo. Muy bonito. Recordar a los oyentes que nosotros, como campeones de Copa de Primera Autonómica, pues nos enfrentamos al campeón de Copa de la actual categoría en la que estamos, que es Primera Nacional. Sí. En ese año fue el CEI Toledo con un auténtico equipazo con jugadores semiprofesionales, y vinieron un miércoles por la tarde a jugar entre semana al puerta cuartos el partido de la Supercopa, digamos, de Castilla-La Mancha, ¿no? Con un ambientazo, porque estaba hasta arriba, hasta estaba la bandera. Repleto, sí. Eso, quería hacer un inciso en ese aspecto, porque va mucha gente más a vernos un miércoles, un sábado por la tarde, que un domingo por la mañana. Pero bueno, paréntesis al margen, aquel día había un ambientazo en el puerta de cuartos, se vivió una de las mejores tardes, yo creo que de baloncesto de toda la historia de la ciudad. Creo recordar que quedamos 94-91 o algo así, con una prórroga forzada por un triple de aquí, Fernando de Rejón. Estuvimos más de tres jugadores por encima de los veintitantos puntos, recuerdo, y fue un toma y daca durante todo el partido, con la grada vibrando, el público emocionado, los jugadores dándolo todo en la cancha, y bueno, fue una lástima al final perderlo, pero nos quedamos con el espectáculo que se dio y que se vio en aquel día, ¿no? Perdiendo de tres puntos en los últimos segundos y anotando un triplazo desde 7 metros posiblemente que aquel día, y forzando la prórroga, pues fijaros, ¿no? Fue, incluso tuvimos bola para ganar, pudimos habernos llevado la victoria ante un equipo que en teoría era muy superior a nosotros, ¿no? Estaba jugando una categoría muy superior. Ese partido está grabado. Creo que sí, Javier Pastor lo tiene en DVD por si lo queremos pedir o incluso subir a las redes sociales. Ese partido está grabado y creo que, como decía Juanma, ha sido uno de los mejores partidos que yo he tenido la oportunidad de ver a nivel local en los últimos 5 o 10 años fácilmente. Es uno de esos partidos que se dice, al final del partido se dice que ha habido un ganador oficial, sí, pero ha habido dos ganadores morales. Porque... ¿Te acuerdas que yo te entrevisté al término del partido, sí, Fernando, pues, y te hacía esa pregunta que al final, en ese momento, ustedes no tenían por qué sentirse perdedores, muy por el contrario, que habían ganado mucho, sobre todo por esa actitud de no dar nunca por perdido el partido y por enviar el mismo a la prórroga y por todo el ambiente que había. ¿Te acuerdas que yo, una de las preguntas que te hice fue precisamente eso? Sí, sí, perfectamente. Era así, te da rabia al ver que... Era un equipo superior, hay que decirlo, o sea, eso no había ninguna duda. Un muy equipo, buen equipo. Un equipo que en Primera Nacional, en ese momento, pues creo que iba primero, si no recuerdo sí, mal. Sí, fue campeón de Copa, claro. Campeón y bueno. Nosotros tampoco te digo que fuéramos como perdedores ni fuéramos como víctimas, pero sí que sabíamos que era muy, muy complicado ganar ese partido y nunca pensábamos que el partido fuera a ir a como fue. Entonces, al final, pues te sientes ganador en el sentido de que has jugado de tú a tú contra un equipo, has ido a la prórroga, la has tenido para ganar, que siempre te da un poquito de rabia no haber ganado, pero al final tienes que ir contentísimo y sobre todo al final de estas cosas, estos partidos, lo que a nosotros más nos importa siempre, que siempre lo decimos, es que crean afición en Talavera. Véase también partidos que ha habido de fútbol sala, de fútbol, partidos importantes, que al final lo que hace es que la gente se interese, aunque sea por ese día, aunque sea por ese momento, se interese por un deporte en concreto, en este caso por el baloncesto, y eso siempre es una celebración y siempre son bienvenidos esos partidos. ¿Puedo preguntar una cosa? Eso quizás debería preguntárselo yo a algún directivo del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, ¿no? Sabemos y estamos conscientes que el día sábado hay mucho más deporte también en nuestra ciudad. Está el equipo femenino de las chicas, que suele jugar también en condición de local acá su partido el sábado por la tarde. En mi caso tengo los partidos de fútbol sala cada 2 semanas y 2 sábados al mes con el Sol y Fútbol Sala Talavera, que juega a las 6 de la tarde generalmente sus partidos. ¿Por qué jugáis el domingo? Porque me lo ha preguntado mucha gente. Mira, cosa curiosa que lo ha recién señalado Carlos, pero me lo habían preguntado precisamente esta semana. Tiene una explicación muy sencilla y es por tema laboral. Tenemos un compañero, Javier Pastor, que trabaja muchos sábados por la tarde. Bueno, el año pasado también teníamos a Darín Salamanca, que también trabajaba muchos sábados por la tarde. Y con esta solución de jugar domingos por la mañana, que la federación te lo permite, pues nos por lo menos ganamos que los partidos de casa puedan jugar los compañeros. ¿Te das cuenta? Correcto. Esto se hizo cuando estábamos con el Básquet Talavera, que Fernando y Javier Pastor estaban trabajando en un centro comercial de Talavera, que trabajaba los sábados, muchos sábados por la tarde, y por lo menos nos curamos en salud y los partidos de casa pueden jugarlo, ¿no? Sabemos que para el público pues es más incómodo, ¿no? Pero bueno, nos curamos en salud y queremos que nuestros compañeros pues puedan disfrutar los partidos de casa con nosotros, ¿no? Se ríen porque no he dicho el nombre del centro comercial. No hay problema. Muy bien. No hay problema que lo diga. El Corte Inglés, señor. Sí, Cambió de gerente a todo esto, ¿eh? Sí, de director, ha cambiado de director. Sí, ya no sí. está Oscar Lorenzana. Ya no está, ya se marchó. Se fue. También hay que decir, Juanma, que sí. aunque en Talavera pueda parecer raro, pero si vemos la CB, la mayoría de partidos, el horario habitual es domingo a las 12:30. Oye, y de hace bastantes años. A propósito de ACB, no sé si ustedes vieron el partido, para hacer un paréntesis, el partidazo sí. del Bilbao Basket con el sí, Valencia. Sí, sí. Estoy viendo. Dos prórrogas, partidazo. Bueno. Partidazo, pues es el puro baloncesto, digámoslo sí. así, ¿no? Es el baloncesto en vivo, es en un toma y daca de tú metes canasta, yo meto otra canasta más, y dos prórrogas. Después de dos prórrogas, pues se fueron a 104-100 o algo así, una burrada. Uh-huh. Parecido a muchos partidos de la NBA, ¿no? Digamos, uh-huh. Canastas casi en claro. el último segundo. Yo creo que sí, para el aficionado, creo que fue además el domingo por la tarde, ¿no, Juanma? Sí, domingo por la tarde. Creo que fue casi la mejor opción ver el partido, porque al final sale algo más de la cuenta, pero mientras que sea por prórroga y por tanto espectáculo, bienvenido sea. El norteamericano del Valencia Vázquez es Justin Hamilton. Justin Hamilton, qué bueno que es. Creo que fue MVP de la jornada incluso. Qué bueno que es. Es sí. que ya no es el primer partido que le veo a Justin Hamilton a ese rendimiento y a esa calidad de juego que tiene, ¿eh? Es compañero de Ricky en Minnesota el año pasado. Muy buen jugador. Y lo mejor de todo es que no eran ni el Madrid ni el Barça. Que era un partido emocionantísimo, un partido sí. que siguió un montón de gente y era un Bilbao-Valencia. Eso creo que es fundamental y creo que es lo que tiene que trabajar siempre la ACB para que haya muchos más partidos así, que no sean siempre los mismos. Y eso uh-huh. yo creo que es fundamental. Sí, señor. Y ver al gran Raúl López, al gran Alex Mumbrú, auténticos jugones, ex campeones de Europa, campeones de como Alex del mundo, ¿no? Con la selección española. Si os fijasteis cómo estaban las gradas, Miribilla es impresionante, ese campo como aprieta, como achucha al rival. Y bueno, pues qué decir de Valencia, creo que sigue invicto todavía en ACB, está haciendo una temporada espectacular, con fichajes nuevos, con jugadores nuevos, que se han sabido acoplar perfectamente al sistema del equipo. Si os dais cuenta, jugaron muy bien, fue un partido muy vistoso, y como decía Juanma, Justin Hamilton, aunque sea un desconocido para los españoles, es una auténtica máquina, es un grandísimo jugador que va el año que viene ficha por un grande. Yo creo que si se queda en Europa es carne de cañón para lo que dice, fichar algún Barça, Madrid o incluso algún equipo extranjero. Sí, sí. También un inciso, ahora que estábamos hablando de Bilbao, porque creo que puede ser una noticia curiosa, salió de jugar el domingo y jugó ayer, martes, contra Nanterre, un equipo francés. Uh-huh. La nota curiosa es que dos jugadores americanos de Bilbao no han ido a jugar por miedo a los atentados que ha habido recientemente, no fueron a jugar, y el Bilbao, por debido a los temas de cierre de espacio aéreo, etcétera, tuvo que viajar el mismo día del partido o el día anterior. Uh-huh. Aún así se sobrepuso a los problemas y ganó 50-80 o algo así. Creo si me permitís dar mi opinión en ese aspecto, se lo he oído a algún representante político, no podemos hacernos sentir con sus amenazas, cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que seguir siendo normales, tenemos que seguir haciendo nuestra vida y no podemos permitir que nadie nos asuste, ¿no? Está completamente de acuerdo. Bueno, y luego llega este momento ya en el cual queremos ver sobre todo la cara de Juanma, porque esto decimos ya de antemano que no está preparado, que es sorpresa, que ni él mismo lo sabe, pero sabéis que en nuestro programa siempre entrevistamos a alguien referente al baloncesto, pero este programa no vamos a saltar todos los protocolos, vamos a secuestrar la radio y hoy queremos que el entrevistado sea una persona que para nosotros es muy especial y que creemos que se merece todo lo mejor y uh-huh. y él no lo sabe, pero es Juanma el entrevistado de hoy. ¡Ah, soy yo! ¿Eres tú, Juanma? Muchas gracias, me habéis sorprendido, pero gratamente, muchas gracias. Tenemos todo preparado para hoy, no te hemos querido decir nada, decimos que ya va Juanma, pobre, esperando, por lo dicho, que venía alguien ahora a la radio y está bien que no viene. Y bueno, pues queríamos todo preparado porque nos ha entrevistado a Carlos, a Rubén, a mí, ha entrevistado ya del tiempo que lleva la radio en Talavera, pues a medio Talavera deportivamente. Y queríamos rendirle un pequeñito homenaje a Juanma por, uh-huh. por su labor, sobre todo por todo lo que está haciendo este tiempo en el deporte, por fomentar el baloncesto, que es en nuestro caso, cómo uh-huh. lo está fomentando, cómo está trabajando para que sus programas pues se aumenten y cada vez lleguen a más gente. Y bueno, pues queríamos devolverte con una pequeña entrevista, humildemente por nuestra parte, y nada. Vamos a empezar y es un poco que nos cuentes el balance que tienes de todo el tiempo que llevas en la radio en Talavera. un balance positivo de 5 años. Fíjate, ¿positivo o negativo? Positivo, porque mucha gente me preguntaba en aquel entonces, es que no hablas de la Unión Deportiva Talavera, es que no hablas del Real Talavera actual, Club de Fútbol Talavera, es que no hablas de fútbol. Y yo les decía a esta gente que me preguntaba, es que no tengo necesidad de hablar de fútbol para hacer un programa deportivo, con todas sus letras y concepto, que explica que cuando tú hablas del concepto programa deportivo radial, es que tienes que englobar dentro de todo la mayor cantidad de actividades deportivas, actividad polideportiva. Entonces, yo sentí la inquietud en ese momento, el 2010, con el apoyo obviamente del Gabinete de Comunicación y de la Organización Impulsores Capacitados, de apostar un poco más por esa gente que en aquel momento estaban allí, estaban destacando, pero que no tenían voz. Y al final te queda la satisfacción de este reconocimiento que yo agradezco de mucha gente, que te dice, por ejemplo, un Fernando Alarza, un Paco Cubelo, es que la primera entrevista que me hicieron en radio fue la tuya. Uh-huh. Sandra Sánchez, también campeona de Europa. Grande, de taekwondo. Perdona, interrumpa. Sí. Sandra, deberíamos de traerla algún día aquí. Sería porque genial, es una excelente exjugadora de baloncesto. Sí, ¿eh? Sería genial. Sandra es una auténtica máquina. ¿Eh? Uh-huh. Entonces te queda esa satisfacción que la gente te va reconociendo ese trabajo. Además que lo voy a decir y que se enoje quien se enoje, la gente de la actividad polideportiva es mucho más agradecida que la gente que tiene esa posibilidad del fútbol o otros deportes que son más masivos, de tener la posibilidad de estar siempre en los medios de comunicación. No son tan agradecidos como los del deporte polideportivo, del deporte mal llamado minoritario, y esa es una satisfacción grande que queda. ¿Algún recuerdo que te quedes especialmente todo este tiempo en la radio? ¿Algún recuerdo concreto? ¿O algunos recuerdos concretos que haya pasado la radio? ¿Alguna curiosidad, anécdota o algo que recuerdes especialmente? No, yo creo que al final lo que queda es un trabajo de equipo. Estamos acá frente a un micro representando a la OID en este programa de deporte, pero hay gente también que está detrás tuyo, que son los compañeros, gente también que se integra, como por ejemplo mi compañero David Soria, quien sintió esa inquietud de aprender a manejar la parte técnica, y nosotros muy gustosos que se vayan sumando también otros compañeros de nuestra organización y de otros departamentos a nuestro trabajo, como nuestra compañera Leticia García también, que nos colabora con las entrevistas en los partidos de fútbol sala, Manu Reino también, el compañero que está aquí en televisión, ex jugador de baloncesto, que ustedes lo conocen bien, que también se ha ido integrando, otros compañeros también que han pasado, que poco a poco han sentido esa inquietud también de colaborar en este programa de deporte, y eso se agradece. No, eso es muy de alabar el tema de querer que no, que participe todo el mundo. Yo creo que esto al final es mucho mejor. ¿Sí, Carlos? Yo, si me permites una cosita, de lo poco tiempo que conozco a Juanma, he conocido a mucha gente de medios de comunicación, demás. No hay que hablar nada mal de nadie, porque todo el mundo me ha dejado un buen sabor de boca, ¿no? Pero sí decir de Juanma que es una persona muy cercana. No se centra tanto en el deporte rey, como es el fútbol, sino que es una actitud polideportiva, como bien ha dicho él, ¿no? Entonces, desde aquí, nuestro pequeño homenaje que lo hemos hablado durante esta semana, es agradecerte, no solamente por el baloncesto y por el deporte rey, sino por todos los, como tú has dicho, por Paco Cubelo, Fernando Larza, Sandra, por en darnos esa oportunidad de contar lo que hacemos cada fin de semana, contar el trabajo que hacemos entrenando y darnos esa oportunidad de llegar a tanta gente a través del deporte. Desde aquí, expresarte mi gratitud y la de todo de Rubén y de Fernando, porque ayer hablándolo lo pensamos. Vamos a darle esta sorpresa y este homenaje a Juanma. Gracias por esto. Y si muchas gracias, seguir. Chavales. A mí lo que más me ha llamado la atención de Juanma desde siempre ha sido el interés. O sea, el interés que tiene por mejorar y por hacer las cosas bien. Uh-huh. Porque yo creo que desde su posición pues al final podría caer en la relajación, en hago yo esto, ficho aquí, hago esto, me voy a mi casa y poco más, ¿no? Y es una persona inquieta que siempre quiere hacer cosas. Buscó en su día pues colaboradores para tener en diferentes programas, porque él pensaba que era lo mejor para el programa, para esta casa, y la verdad es que eso es de alabar, y nosotros siempre estaremos encantados de colaborar en lo que podamos. Luego te pagan la comida, Juanma, desde luego. Por supuesto. Eso sí. ¿Más preguntas tienes por sí, ahí? Sí, sí, tengo aquí más preparada. Te he preguntado por momentos en la radio, pero momentos deportivos que tú recuerdes. Has comentado, por ejemplo, el partido que jugamos de la Supercopa. ¿Momentos que recuerdes especialmente en todo este tiempo de deportivos o algún deportista en concreto o algo que hayas entrevistado? ¿Acá en Talavera? Sí. Bueno, los comienzos de los Alarza, de los Cubelo, los buenos momentos de Núñez, de Sandra Sánchez, de Lurueña. de deportistas que tú has visto que han ido creciendo con el paso del tiempo. Hay otros deportistas también que vienen creciendo, que la verdad es que ahora nombrarlos a todos va a ser un poco complicado y difícil, pero la sorpresa que yo me encontré aquí en Talavera es esa denominación y esa frase y ese mote que mucha gente me dice que le gusta, ¿no? Tierra de campeones, porque la verdad es que Talavera de la Reina es una verdadera tierra de campeones, a la proporción de habitantes y a la proporción de deportistas destacados a nivel nacional e internacional. Es impresionante lo que nos entrega Talavera de la Reina. Quisiera yo, y he sido muy crítico también en ese sentido, que los estamentos vinculados a la actividad deportiva, llámese ayuntamientos, diputaciones, consideraran un poco más en ese aspecto a Talavera, porque se lo merece, y que realmente se apueste por la actividad del deporte, porque la materia prima está, y hay que darle esa posibilidad, y hay que fomentar la actividad deportiva, pero fomentarla de buena manera, y no siempre con la situación que lamentablemente nos encontramos a veces en Talavera de la Reina, chavales, que el deporte muchas veces se deja de lado y se prioriza otras cosas. Yo creo que en ese sentido debiéramos sacarle un poco más de provecho, en el buen sentido de la palabra, a todo lo bueno que tenemos en el deporte talaverano. Totalmente, totalmente de acuerdo, Juanma. La experiencia que estás teniendo ahora, recordemos que a través del Consejo Superior de Deportes estás teniendo la oportunidad de entrevistar a gente, ¿vale?, que van a ir a, sobre todo a Río en las Paralimpiadas, y gente de otras capacidades, que como siempre te oímos decir, que nos encanta esa palabra. Sí. Y la experiencia, ¿cómo está siendo esta experiencia de entrevistar a ese tipo de deportistas de alto nivel? Recordemos siempre que son de alto nivel, profesionales, auténticos, campeones en muchos casos. ¿Y esa experiencia cómo está siendo? Enriquecedora. Ha sido una experiencia grata, muy bonita, el de poder entrevistar a los deportistas paralímpicos de este país, que son deportistas campeones del mundo, que son medallistas en paralimpiadas. Hay muchos que llevan 4 paralimpiadas en el cuerpo y que parece increíble que aún no se les reconozca y se les haga saber ese mérito que realmente tienen a la gente que gusta del deporte. Yo creo que al final debemos determinar ya definitivamente con esa comparación que hacemos de los olímpicos y paralímpicos. Yo creo que ya tiene que haber una igualdad y una equidad de condiciones, sobre todo en el tema de las subvenciones, que es lo que más necesitan los deportistas paralímpicos. Independiente, obviamente, a lo deportivo, pongo en primer lugar ese ejemplo que nos dan como personas de superación, de superarse, de encontrar en el deporte realmente un aliado para seguir viviendo con esas ganas, con esa motivación que ellos tienen y con esa capacidad que tienen, con esas otras capacidades diferentes, no discapacidades, para seguir adelante, para seguir luchando en esta vida y seguir destacándose a nivel nacional e internacional. Yo creo que nos falta mucho camino que recorrer aún en ese sentido, y somos los medios de comunicación los que tenemos que tratar de abarcar un poco más y dar la posibilidad para que estos deportistas se conozcan y se reconozcan. Afortunadamente, ellos mismos reconocen que en el último tiempo el CSD, el Consejo Superior de Deportes, y el Comité Olímpico Paralímpico Español ha ido cambiando esta situación, y sí, obviamente, se va notando que se va progresando, que se va igualando un poco las condiciones de olímpico y paralímpico, pero ellos mismos dicen que falta mucho, mucho camino. Y a nosotros nos encanta, de verdad, que difundas esto, sobre todo porque creemos que son, bueno, creemos no, vamos, estoy convencido, y seguro que mis compañeros también, que son, al final son modelos a seguir, son gente, sin duda, espejos en los que nos tenemos que mirar, espejos de superación, de yo estoy aquí y voy a utilizar lo que tengo para llegar lo más arriba. Entonces, me encanta que se difunda, primero, por reconocimiento hacia ellos, por supuesto, que se les reconozca todo su labor, pero segundo, pues el tema de espejo, de poder mirarnos y decir, oye, pues aquí hay gente que está luchando día a día. Rubén eso lo sabe muy bien por, sí, por su tema de que ha estudiado y todo, y Rubén seguramente en eso nos puede hablar mucho de ello. Sí, yo creo que es repetir lo que ha dicho Juanma, pero es que creo que son auténticos espejos, son ejemplos de superación, de motivación, que muchas veces también hago un llamamiento a las personas que por problemas, por auténticas nimiedades, a lo mejor hacemos un mundo y no nos damos cuenta que ese problema no es absolutamente nada, que hay enfrente personas que hacen obstáculos 100.000 veces mayores y lo superan con la mayor de las facilidades. Creo que en ese sentido hay que hacer la sociedad un poco autocrítica y hay que relativizar un poco todos aquellos problemas. Creo que enfrente ahora mismo estamos justo en el mejor espejo para darnos cuenta de estas situaciones. Yo, si queréis mi humilde opinión que tengo al respecto, estoy un poco bastante indignado con el Consejo Superior de Deporte, bueno, con las instituciones, porque creo que no se da ni el mérito, ni el reconocimiento, ni la gratitud suficiente al esfuerzo y al trabajo que hace esa persona y los familiares de esas personas. Sí. Como ejemplo, os pondré hace unas semanas un chico con síndrome de Down, ganador 8 veces campeón mundial o campeón de Europa, que salió su padre casi llorando porque tenía que pagarse y financiarse en los viajes. Eso me parece de auténtica vergüenza. Y se debía de caer la cara de vergüenza a la persona encargada de facilitar las subvenciones, facilitar las ayudas, facilitar los dineros a las personas. ¿Por qué? Porque esta persona va representando a España a un campeonato mundial, a un campeonato europeo, y hay que ponerle las cosas un poco más fáciles. Esa persona entrenará todos los días varias horas, tiene un esfuerzo titánico para poder llegar a ese punto de competitividad. Y desde nuestras instituciones no le ayudan lo suficiente o no le ayudan nada, que el padre salía muy, muy, muy afectado porque no sabía cómo iba a poder pagar su siguiente viaje para que su hijo pudiese competir por España, ¿sabes? Con todo esto te digo que si ese jugador, esa persona, ese profesional, fuese una persona, un fuera de serie en el fútbol, ya estaría todo el mundo, o en un deporte parecido al fútbol, ya estaría todo el mundo dándole dinero, haciéndole la pelota, llorando porque te hagas una foto con él, porque te dé un autógrafo y demás. Sin embargo, una persona campeón del mundo, campeón de Europa, con síndrome de Down, no tiene los suficientes recursos para poder costearse los viajes por Europa y por el mundo. ¿Vale? Pero eso quizá, Juanma, y perdóname de verdad por Jesús, la... Sí, perdona, te interrumpa, es que soy siempre muy crítico, pero no me parece bien, no me parece bien. Eso, perdona, Juanma, sí. Perdona sobre todo por la expresión, pero quizá eso no vende. Por eso no se le da la... Yo creo que es así. No vende. Yo creo que lo has definido de forma correcta. Un chico así no vende, no interesa, no se ha dado... Por eso te decía, recién y comentaba, que los medios de comunicación somos los primeros en tener esa responsabilidad. Porque yo lo he comprobado in situ en algunas competiciones. He podido acompañar, por ejemplo, al paratriatleta que patrocina esta casa, la UID, Organización Impulsora de Discapacitados, a algunas de sus competiciones internacionales. Y hay un total desconocimiento incluso de los organizadores, que me parece una falta de respeto que organizadores a veces del triatlón no consideren una categoría de deporte adaptado, porque te preguntan, como me preguntaron a mí en un triatlón, ¿y existen los deportistas del deporte adaptado? ¿Existe el triatlón adaptado? O sea, estás organizando un triatlón y estás mal informado o no te quieres informar, o como bien dice Fernando, quizás no vende. Entonces te encuentras con esas sorpresas que no dejan de ser desagradables, ¿no? No, es totalmente. Por eso alabamos tanto la labor que estás teniendo en tener... que esa gente tenga esa difusión, ese reconocimiento, y es una de las cosas que queríamos hoy valorar y una de las razones por las que te queríamos hacer esta entrevista homenaje por la labor que estás haciendo. También que se te reconozca a ti, igual que queremos que se reconozca a ellos, también que se te reconozca a ti, Juanma. Pues muchas gracias, nos sentimos totalmente recompensados con esa actitud que tienen siempre los paralímpicos y la gente que practica el deporte adaptado y el deporte minoritario, de ese compromiso de escuchar nuestros programas, de también compartir aquellos audios, la entrevista. Ya con eso nos damos totalmente por satisfechos. Qué serio me he puesto, pero es sí, que es verdad. Sí, sí. ¿Eh? No, pero es verdad, Carlos, si tienes mucha verdad. Nosotros hemos sido muy críticos también en nuestros programas en algún momento determinado. Creo que los estamentos vinculados a la actividad deportiva, de una vez por todas, tienen que terminar con esta situación que al final provoca esta desigualdad que hay ahora mismo en nuestro deporte. Parece que invierten como en un producto. Claro. O sea, es que lo ven como un producto. Si generas, te doy. Si no generas, no. No. Tú tienes que invertir en la persona, en el esfuerzo que hace diario. Si no ganas, no pasa nada. Tú le has ayudado a que tu padre no tenga que invertir de su bolsillo para que esa persona vaya a representar a España a campeonato del mundo. Pero al final eso se ve reflejado en lo que te comentan los propios deportistas paralímpicos y que lo puedes comprobar tú fácilmente, porque es cosa que te vayas a la página web del Comité Paralímpico, del Comité Olímpico Español, por ejemplo, o del Comité Olímpico Internacional, del COI, y veas tú todo lo que tienen ellos confeccionado en cuanto a las bases de cómo se entrega un premio o una subvención. Entonces, no puede ser que un deportista paralímpico deba de tener, o que se pueda comparar, que 10 medallas paralímpicas vendrían equivaliendo a una olímpica. Entonces, estamos hablando que una medalla olímpica de un olímpico te puede significar a ti una subvención de 60.000, 70.000 euros, y para un paralímpico no llega a los 10.000. Pues eso yo creo que tiene un nombre. Y es discriminación. Es que al final es eso. Claro. Y nosotros tenemos un programa precisamente en nuestra radioemisora que se llama Discriminación Cero, en donde los compañeros del Gabinete de Comunicación de nuestras radioemisoras, de la OIT, Organización de Impulsores Capacitados, entregan esa información de cómo se discrimina, lamentablemente, a la gente que tiene otra capacidad o personas con discapacidad. Entonces, definitivamente, yo creo que ya tenemos que cortar con eso porque nos están demostrando que son personas normales y corrientes, como tú o como yo. Desde luego. Claro. Yo creo que resumiendo todo, como bien ha dicho Carlos, ha dicho Juanma, al final lo que hay que hacer es invertir en valores. Ya está. Al final es eso. Hay que invertir en valores, no hay que invertir por generar un beneficio. En valores. En valores de sacrificio, sí, de esfuerzo, de respeto, de gente que entrena, que se está dejando la piel. Porque esa gente, cuando nos representa fuera, al final no solamente se queda si gana una medalla o no gana una medalla, que es muy importante, por supuesto, a la hora de darte un nombre, ¿no? Pero un deportista español, por ejemplo, para dar nombre a España, un deportista español que vaya vendiendo valores fuera de nuestras fronteras, eso es más importante que ganar una medalla. Una persona decía, este hombre representa a España, y tú das al final una imagen, estás dando una imagen de lo que son los españoles. Si una persona va fuera y se le ve una persona disciplinada, sacrificada, una persona que se ha esforzado muchísimo, que ha dado absolutamente todo, independientemente del resultado, eso al final nos repercute a los españoles, o nos debería de repercutir a los españoles. Es más, yo me imagino a ese chaval recogiendo su medalla de oro en el podio, y cuando si le ponen un micro o algo, le hacen una entrevista, y diga, no, si es que mi país no me ayuda a estas cosas. ¿Cómo queda España? ¿Cómo parecemos el resto de españoles? Por un incompetente o un estatuto incompetente que no ha sabido financiar o no ha sabido ayudar a esa familia, ¿cómo queda el resto de los españoles? O sea, me extraña a mí mucho que en otros restos del mundo, en otras partes de Europa, no le ayuden, no le financien una campaña deportiva a un profesional como a Copa Pino, como a este chaval. Sí, que no hablamos de un cualquiera, ¿eh? No hablamos de mí, que yo soy un... lo tengo por hobby. No, esa persona se le ocurre, se lo trabaja diariamente, ¿vale? Y hay que apoyarle, hay que ayudarle. Y si esa persona no tiene los recursos económicos suficientes, pues le ayudas con dinero, macho. Le ayudas con dinero, tiene que ser así. Incluso, además de los deportistas paralímpicos, también se ve en casos de deportes minoritarios. Sí, leí hace unos días declaraciones de Carolina Martín, creo que se llama, de que ha ganado bádminton todo. Y aún así, Marín. Y aún así tiene problemas económicos, que no llegan subvenciones, que tienen discrepancias con el director o jefe de turno y se tienen que costear también ellos mismos los torneos. Es su caso, ella puede ganar y puede permitirse porque está ganando, pero eso otros es. Casos que no ganen. Carolina, bueno, además es un total orgullo hablar de ella aquí, es una profesional como Copa Pino, es una artista. Ella juega al bádminton en países donde el bádminton es como aquí el fútbol, ¿vale? Y es una auténtica estrella y una mega estrella en países como pues en la misma India. Más mérito aún tiene. ¿Sabes? Es que allí se la rifan. Sí. La han querido hasta nacionalizar. Escuchaba yo una entrevista. Primero China y después India. Le han querido nacionalizar, ¿eh? Y hay que ganar, ser campeona del mundo. Hay que ganar para que el bádminton sea reconocido en el país. Sí, ¿sabes? Y es que no debe de ser así. Porque detrás de Carolina habrá miles de personas que juegan al bádminton que también necesiten algo. Y como no seas una persona que venda como Carolina, no te van a ayudar. Ahora sí, ahora que gano, vienes a ayudarme, ¿no? Y cuando no ganaba, ¿qué pasaba? ¿Sabes? Pues ese ejemplo pasa en todos los deportes de España. Y acá en Talavera también se daba con los deportistas de élite anteriormente nombrados, ¿eh? Muchos de ellos hacían sus descargos en estos micrófonos y decían que cuando no los conocía nadie o solamente habían obtenido como gran logro deportivo ser campeones nacionales, pues aquí prácticamente las puertas del ayuntamiento en las narices. No había dinero. Pero claro, cuando ya pasaron a ser deportistas de élite, pues para la foto ahí la ponemos medallita. Todo. Podríamos hablar horas y vamos, horas. Vamos, sí. Yo creo que vamos a cambiar de tema. Carlos está cabreando y al final vamos a decir cosas que no... Ya, pero es que me sienta muy mal este tipo de justicia, la verdad. Bueno. Juanma, vamos a hablar de lo que nos toca a nosotros, del baloncesto. Sí, vamos. ¿Qué balance haces más o menos qué balance puedes hacer del tiempo que has vivido del baloncesto en Talavera? ¿Crees que ha evolucionado algo? ¿Crees que se queda un poco estancado, va para abajo, para arriba? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha evolucionado y siempre le he dado como ejemplo para otros deportes de la unión que ha habido y fusión de dos clubes de nuestra ciudad, Club Baloncesto Talavera y el Talavera Basket. Para mí eso ya basta. Se te dará bien, se te dará mal, habrá ciertas cosas que no se comparten entre uno y otro directivo, pero habéis dado un ejemplo notable de lo que debe ser en una ciudad con la relación habitantes, actividad deportiva o club deportivo, lo que debe ser en Talavera. Ojalá, y siempre lo he dicho, que los del fútbol lo entiendan de una vez, que no podemos tener toda la gran cantidad de escuelas de fútbol, que no puede ser toda la cantidad de equipos de fútbol que tenemos, de clubes, porque no puede ser. Talavera de la Reina debe tratar de unir las fuerzas y tener un solo representativo o dos representativos, porque al final a mí no me cuenten historia. Para mí no están formando futbolistas, ni no están formando a nadie. Es solamente, única y exclusivamente, un negocio. Y eso me parece mal. Y Juan, mira, hablabas del pasado radiofónico bastante bueno, un balance bastante bueno. El presente, pues te oímos nosotros, gracias a Dios, afortunadamente te podemos escuchar y saber que también estás contento. ¿El futuro radiofónico en Talavera, cómo lo ves? ¿Tu futuro personalmente? Yo estoy contento acá en Talavera. Bien. Bien. He tenido la posibilidad y no me he querido ir. O sea, te ves bien aquí, estás contento. Primero, estás porque estoy muy grato acá en la UID, en Relaciones de Profesores Capacitados, con todo el gabinete de comunicaciones. La ciudad también me gusta mucho. Yo creo que muchos de nuestros oyentes son conscientes que muchas veces en la calle me dicen: si tú eres más talaverano que los propios talaveranos, por la forma de defender a los deportistas de nuestra ciudad. Y yo me siento honrado, me siento muy contento y feliz acá en Talavera. Muchas gracias, Juanma. Pues nada, Juanma, no te libras de la ficha, invitados. A ver, ya sabes la preguntita de toda la semana, te vamos diciendo uno por uno y te vamos a dejar a ti, pues conteste. Lo primero de todo, un equipo de baloncesto. ¿Un equipo de baloncesto de la historia? Sí, puede ser europeo, los NBA. Los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls, mira, sí, señor. Ahí coincidimos. Sí. ¿Un jugador en activo? Un jugador en activo, Pau Gasol. ¿Un jugador histórico? Tengo Michael Jordan, diría yo, ¿eh? Perdona, pensaba que iba a decir Rodman, pero bueno. Carlos ha preguntado jugador. Sí. Claro. Jordan jugaba, ya. No, no persona. Un jugador fuera de las canchas. extradeportivo. Es así que. ¿Un jugador? Fuera de las canchas, que no. Para que diga Rodman. Ah, vale. Te la estaba dejando ahí en bandeja, hombre. Qué cachondo, Fernando, qué cachondo el tío. ¿Más? ¿El baloncesto europeo o NBA? Europeo. Europeo. Sí. ¿Otro deporte aparte del baloncesto? Fútbol sala. ¿Una película? Fuga a la victoria, que les invito a quienes no le hayan visto. Es una peli que entrega un mensaje de equipo, de compañeros. Unos futbolistas que... ¿Puedes repetirme el título, por favor? Fuga a la victoria. Creo que se llama, aquí en España se llama Evasión a Victoria. Yo Evasión creo que a la es victoria, la, sí, famosa, sí. Efectivamente. Uh-huh. Tapelé, Silvestre Stallone. Sí, grandísima. Es jugadores de los 80, de los 90 del fútbol, que es muy interesante la historia que hacen ahí el juego cuando estaban allí en la Segunda Guerra Mundial. Un hecho tristemente real, pero sí. La verdad es que da, lo que bien dice, una lección. ¿Sale Samuel L. Jackson? No, igual sale de extra por ahí viendo el partido, ¿eh? Igual sale sentado en la grada ahí, jovencito. Seguramente. Lo que le gustaba a Samuel. Seguramente. ¿Un libro? Un libro, El Principito. El Principito, gran libro. Me encanta. ¿Cómo se llamaba el autor? Saint-Exupéry, francés. Eso es. Sí. Eso es, te lo dejo a ti en el pobillo francés. Si el inglés ya voy pelado, en francés ya no. Muy bonito, ¿eh? A leer El Principito, que también te entrega valores interesantes. Eso seguro que mi madre lo dice genial, que mi madre de francés, la verdad es que controla mucho. Una canción, me imagino los Ramones, pero bueno, puedes decir otra. Una canción, tengo tantas canciones preferidas. Sé que es muy difícil, por eso siempre decimos que lo primero que se te ocurra, porque siempre en estas cosas dices una y a lo mejor mañana dirías otra, pero una que te venga aquí especialmente a la cabeza ahora. No te podría señalar una en concreto. Lo que sí puedo decir en defensa de todos los rockeros de este mundo, que las grandes baladas románticas siempre han sido compuestas por las bandas rockeras. Stairway to Heaven, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser. Sería un caso. Sí. ¿Un lugar para visitar? Un lugar para visitar. Mi sueño es visitar algún día Nueva York. ¿Nueva York? Sí, señor. La pregunta comprometida de siempre que hacemos a todo el mundo, ¿un político? Ninguno. Ninguno, no, nada, no te mojas ni... Yo, política y religión, nada. Y tampoco te voy a preguntar uno que no te guste, porque si no, nos tiramos aquí lo que queda de... Pregúntame a mí si quieres. No, que está muy encendido. No, hoy, que claro. Nos quedamos sin programa también. Está muy encendido hoy. Y la última pregunta hacemos siempre, ¿a quién vas a dedicar tu próximo éxito? A mi padre. A tu padre. Muy bonito, Juanma. Pues nada, hasta aquí ha llegado este pequeño... Usted, chavales, me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. Sí, sí, no, hay que decir, y lo volvemos a repetir, que esto no estaba preparado. Juan, no estoy acostumbrado a ser el entrevistado, así sí. Es que me habéis sorprendido, ha sido muy grato, muy bonito. Recuerdo, sí, porque va a quedar. Queríamos devolverte, nos has entrevistado a todos, nos has aportado siempre pues el darnos a conocer, el que la gente nos conozca, que conozca este deporte y con la gran labor que haces, pues qué menos que reconocértelo también a ti y que la gente, bueno, te conoce de sobra, pero queríamos que te conociera un poquito más como persona, más que solamente como director del programa, como entrevistador, y bueno, que te conociera en otros aspectos. Gracias. Y sobre todo darte las gracias por darnos la oportunidad de poder hablar de nuestro deporte, de todos los colaboradores que están dando la oportunidad de hablar de su deporte, de sus profesiones, y la verdad es que para nosotros es un orgullo estar aquí contigo, Juanma. Para mí también compartir micro con ustedes, porque veo que el concepto de responsabilidad lo habéis asumido desde el primer día, y acá estamos, hablando de baloncesto, que tanto nos gusta. Sigamos, muchachos, con el programa. Es que, sí. A raíz de esto, debes de darte cuenta, Juanma, la oportunidad y el favor que nos haces por darnos una hora... Yo no lo veo como un favor, yo creo que vosotros os habéis ganado un espacio. Sí, y acá está el espacio. Pero tantos años llevamos jugando al baloncesto en Talavera, tantas veces hemos representado a la ciudad por Castilla-La Mancha, yo, gracias a Dios, a nivel nacional también la he representado, también. Y ahora con 32 años recién cumplidos, cuando me dan la oportunidad de una vez a la semana poder hablar en directo, en vivo, en directo y en la radio. Bien, me han dado oportunidad de entrevistas a veces, ¿vale? Pero no con esta confianza que tú nos aportas y con esta cercanía que nos das para poder hablar en la radio, ¿no? Entonces, desde aquí, gracias. Cuando nos dijo Nanete que el entrevistado esta semana eras tú, confiamos todo en él, tenemos confianza en él. Nos sorprendió al principio, pero como bien dijo él, al final salió todo muy bien y todo que dijo. Ya. Recuerdo que dijo Carlos, va a parecer como que no te habías preparado nada, que venías sin nada preparar y que has improvisado hacer una entrevista a Juanma, y créeme que esto era meditado, y la verdad es que queríamos hacerte, y en cuanto se lo dije a los compañeros, pues por supuesto, claro, estuvieron completamente al 100% de acuerdo. Y para finalizar acá, yo cierro el micro y le digo, Fernando, mira tu cuenta en el banco que ya te he hecho el ingreso. Vale. Gracias, bueno, chavales, vamos. Esperemos que sí. Pues nada, vamos ya con la pregunta de Carlos de la semana. Bueno, súper pregunta. Ayer comenté a los contactos del Facebook que entrenador nacional a lo largo de la historia es el que más te ha marcado, ¿no? El que más, podrías decir, uno actual o uno antiguo, histórico. El que más votos tuvo fue Pepe Hernández. Recordar que además de, pues bueno, con la colaboración de Gasol, Navarro y Felipe Reyes, pues la época dorada del USA Mundial Europeo empezó con Pepu, ¿no? Alabar también una cosa que dijo Fernando Miguel en la contestación, que Pepu el día de la semifinal contra Argentina en el Campeonato del Mundo de Japón, en Saitama, se le murió su padre, falleció su padre, y el tío cómo aguantó estoicamente allí, sin decir ni mu, solo sus allegados lo sabían, ni los propios jugadores lo sabían, y el tío cómo aguantó para hacer España campeona del mundo de baloncesto, que se dice. Por bien del equipo, sí. La única, la primera vez que fue campeona del mundo, ¿vale? Bueno, otros me han comentado, como nuestro amigo Nacho Salas, fue compañero tuyo de instituto además, en Móstoles, el gran Lolo Sainz, un mítico del baloncesto, el que hizo campeón al Madrid de Fernando Martín, de Birukov, y luego incluso también a la peña, a la Juventud de Badalona también le hizo campeón, ¿no? Otros me han comentado, pues son más actuales, como Pablo Laso, recordad que ha conseguido con el Real Madrid algo que no se había conseguido nunca en la historia del club, que es ganar todos los títulos posibles en una temporada. También hay que decir que tenía un equipazo, pero una cosa os quiero decir, que otros entrenadores han tenido equipazos también y no han conseguido lo que Pablo Laso ha conseguido. Creo que ha sido a través de dar confianza a todos sus jugadores, porque si veis algún tiempo muerto de Pablo Laso, a mí me parece muchas veces que hay jugadores que no hacen ni caso. No sé si tenéis esa sensación. Un poco cómico, ¿no? Sí, te pones aquí, te pones acá, y luego se levanta el chacho antes, sin que le deja con la palabra a la boca. Y luego suele salir bien la jugada, no sé si lo des cuenta, ¿no? Mi predilección cambiando de Laso es Joan Plaza. Joan Plaza me parece una persona... Pensaba que ibas a decir Orenga. No, Orenga... Paso palabra de Orenga. No, no quiero saber nada de él, la verdad. Perdón, perdón, que te enciendo otra vez. Perdón. No, hombre, no me voy a encender con Orenga. Simplemente me encendería por cómo nos hizo quedar en vergüenza en el Mundial de Madrid, ¿no? Del año pasado, ¿no? Pero bueno, nada más. Otros compañeros... Bueno, yo ya te digo que tengo predilección por Joan Plaza. Me parece una persona muy práctica a la hora de jugar baloncesto, que creo que eso tiene que ser la finalidad de un entrenador, ser práctico de cara al aro y de cara a ganar un partido, ¿no? Otro me comentaba en el gran Aito García Reneses, un señor dentro y fuera de las pistas. ¿Qué decir de Aito, ¿no? Consiguió todo con el Barcelona y, bueno, creo que otra persona que respeta mucho a sus jugadores y que le dan unos valores añadidos a lo que es el baloncesto, ¿no? Y, bueno, poco más. Alguno dijo que Higinio Pulido. De aquí le mandamos un saludo a Higinio, que nos escucha todas las semanas. ¡Coach! Y bueno, sí que quería preguntaros a Fernando, que sabe más de baloncesto. No me he informado porque no he tenido tiempo por el trabajo. ¿Quién es Alexander Gomelski? Que Pedro Bastidas, no, además primo hermano nuestro, comentó que es el único entrenador que encima que se ha leído un libro de él. No sé si quizás te esté pillando o no, pero no sé si sabes algo de Alexander Gomelski. Mira, en el mundo del baloncesto, el mundo del baloncesto, ¿sí? Yo siempre digo que mi hermano y yo lo sabemos absolutamente todo. Uh-huh. Vale, entonces me preguntas ahora, ¿no? Sí, sí. Es sí. Que esa precisamente se la sabe mi hermano. Ah. Lo sabemos todo entre los dos. Ya, ya. Y esa precisamente, ese tema lo vamos a tener, hermano. Pues si quieres lo dejamos pendiente para el miércoles que viene. Mira, que nada. Tendremos más tiempo y nos informamos. Sí, quiero matizar una cosa. Dime. Creo que va un poco a trampa porque la pregunta era sección nacional y Alexander Gomelski no tiene nombre de ser de Cuenca, ¿no? Sí, pasa que Pedro es como otros compañeros que... Por eso le digo que cuidado con eso. Hice la pregunta, como José Antonio Mayoral, nuestro base del equipo, que hice la pregunta y su contestación fue muchas felicidades, amigo. aprovecho el espacio. De todas maneras, si algún amigo quiere contestar a esta pregunta del entrenador, lo quiere contestar, uh-huh, en redes sociales, en Carlos, en Juanma, Rubén o en mi cuenta, pues por supuesto, uh-huh, lo puedo hacer y perfecto. Y el miércoles que viene pues lo contamos y decimos datos para que no quede nada sin saber. Si yo preguntar a mi hermano, que ya digo que se la sabe. Uh-huh. Sí, Google nos dice que es ruso. Hay muerte de duda de nació en el 28, hace ya tiempo. Falleció además en el 2005 y parece ser que entrenó a CSK y, uh-huh, equipos por ahí rusos. Yo no tuve la posibilidad de comentar la pregunta de Carlos. La vi, pero al momento creo que no me concentré y no, uh-huh, no lo hice al final. Me puse a hacer otras cosas. Para mí, Pepe Hernández, por lo que he visto en este tiempo que llevo aquí en España y... Por lo que recién hablabais vosotros, bien lo decía Carlos, muchas veces los entrenadores tienen un gran equipo, tienen grandes jugadores, pero no saben cómo manejar a ese grupo. Y, uh-huh, yo creo que Pepe Hernández sí rescató muchos valores de esa verdadera piña que fue esa selección. Me, sí, gustó, sí, mucho en aquel entonces, uh-huh, el trabajo de Pepe. Pepe es el que ha ganado, ¿eh? La, uh-huh, respuesta mayoritaria es, uh-huh, es Pepe Hernández, ¿vale? Otros, por ejemplo, también dijeron, además de Lolo Sainz, pues a Lolo Sainz también, sí, otro mítico entrenador de España, ¿no? Y bueno, ya te digo, el que tuvo más votos, el que consiguió más respuestas fue el gran Pepe Hernández. Bueno. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho y ya para terminar, para pasar a la curiosidad de Rubén, yo solamente voy a decir uno que no ha dicho nadie, que es el cura, el gran cura Miguel Ángel Martín. Ah, mira. Grandísimo entrenador que consiguió crear un estudiante espectacular, el mejor de su historia, posiblemente, y luego, bueno, trabajó con la Complutense también, estuvieron a punto de subir a CB y siempre me acordaré de él también porque ese entonces pues vive muy de cerca el estudiante. Yo también, por decir otro nombre que nos ha dicho y creo que actualmente está haciendo auténticas maravillas, tal como sea el equipo, zona arriba, zona abajo, me quedo con Pedro Martínez. Uh-huh. Ahora está con Valencia impresionante, pero salvó al Marres el año pasado, con Canarias otros años. Muy bien. Digo Pedro Martínez. Muy bien. Y ya dentro de la curiosidad... voy a hablar de eso un poquito. ¿Qué nos traes esta semana, Rubén? Que estoy nervioso, venga. De forma rápida, que muy se, rápida, lo, que nos se nos va el tiempo. Dos minutos nos quedan. Con, o sea, pincelada. No podemos pasar, chavales, no pasa nada. Había preparado un poco el origen del baloncesto y cómo algunas normas han cambiado y por qué han cambiado. Uh-huh. El baloncesto tiene ya más de 100 años de antigüedad. Nació en el 1891, lo creó un profesor de educación física, se llama Jay Naismith. ¿Y de dónde era? Era canadiense. Mira, mira. Aunque la gente cree que era estadounidense, la realidad es que es canadiense. Uh-huh. Hay que decir que la primera pelota era de fútbol. Se empezó a jugar a baloncesto con una pelota de fútbol. Es más, estuvo 38 años en vigor la pelota de fútbol como pelota de oficial de baloncesto. Uh-huh. También hay que decir que en un principio la pelota era de color marrón. ¿Qué pasaba? Que antes no había cancha, se jugaba al aire libre y cuando anochecía no se veía. Entonces jugaban y no se veía y a partir de ahí se puso color más brillante y se hizo naranja. Uh-huh. Curiosidades alegres, el primer aro era muy pequeño, de hecho no cabía muy bien en el cesto y era el árbitro el que se tenía que subir a una escalera cada vez que había canasta para cogerla y sacarla. Uh-huh. Hay que decir que el primer partido de ensayo jugaban 9 jugadores en cada equipo y ¿sabéis cuántos puntos anotaron? ¿Cuánto? Uno. Uno. Tiro libre. Un punto, no existía todavía creo, el tiro libre. No sé si lo traes en tu papel, pero creo que después de cada canasta al principio se hacía el salto inicial. El salto entre dos. Sí. Una vez que lo cogía el árbitro con la escalera, claro, que era una situación un poco cómica, igual que la voy a presentar, antes estaba el cesto y no había nada detrás. Se creó un tablero, diréis, para ganar tiro, ganar ángulo. Realmente se creó porque los aficionados los pedían, sobre todo los de las primeras filas, porque muchas veces se iban de los partidos con los ojos morados. Sí. las piedras. Ahora vemos un baloncesto moderno en el que los tiros son precisos, pero imaginaros hace 50 años con una pelota de fútbol, los aficionados detrás de la canasta sin tablero, se llevan muchos golpes. Y a raíz de ahí se agregó el tablero. También decir que los primeros shorts, los pantalones conocidos como ahora, eran de terciopelo. Así que imaginaos las ganas que tendrían de jugar al aire libre, con frío y con shorts de terciopelo. Y también como dato añadir rápido ya, los primeros Celtic eran de New York, no de Boston. Uh-huh. Es una cosa que tampoco se sabe mucho. Y que, como nota curiosa ya más actual, en 1967 se prohibieron los mates. Hubo 10 años que los mates estaban absolutamente prohibidos. Uh-huh. Porque se creía que se ganaba mucha ventaja y se abolieron. Creo que tuvo mucho que ver Will Chamberlain en eso, puede ser, o fue anterior o... Creo que era posterior a Chamberlain, pero yo creo que a raíz de las protestas de que los jugadores tan altos tenían ventaja, se prohibió el mate, luego estuvo 9 años prohibido y se dijo que era una norma absurda y se volvió a habilitar. Desde luego que es absurda, claro que sí. Exacto. Y luego también como curiosidad hay otras cosas que... ¿Cuándo creéis que se instauró los 24 segundos? Esto a mí me ha sorprendido. Los 24 segundos. Muchas de las normas que hay en la NBA vienen de la ABA, de la categoría, de la competición que se hizo paralela. Muchas de las normas que hay actualmente posiblemente fueran la época de la ABA y yo diría... Yo voy a decir 1960. O 65, perdón. Yo voy a decir posterior, en el 80 y algo. Yo, la verdad, que me ha sorprendido porque pensaba igual que Fernando, el triple de hecho se instauró en el 80 y pensaba que los 24 segundos sería algo más o menos moderno. Pues Carlos se ha quedado cerca, fue en 1954. ¡Vamos! Cuando se instauró los 24 segundos y el tiro libre tras la quinta falta personal. Normal que hubiera un punto antes, yo creo que metía un punto un equipo y se quedaba con el balón el resto del partido. Yo me quedo con el balón, no me lo quita nadie y... Muy bien. Y ataco. Aprendemos muchísimo con lo de Rubén, ¿eh? Me quedé alucinado de cosas que no tenía ni idea de luego. Sobre todo para que siempre hay un porqué de las cosas. Sí, no se hacen por amor al arte. Como todo en la vida. ¿Algo más, chavales? ¿Que ya nos vamos? Nada más. Yo traía la película de la semana que traigo todas las semanas. Llevo con Space Jam, para recomendar Space Jam como 5 semanas. Pero bueno, yo creo que la voy a quitar porque esta es una película maldita. A ver si el próximo día me da tiempo y recomendarla, Space Jam, para todo el mundo. Y yo recordar que el domingo a las 12:15 en el Puerta Cuarto estamos Derby Provincial contra el Toledo. Por favor, si pueden ayudarnos a animarnos, allí estaremos. Pues muchas gracias, Fernando, Rubén, Carlos. Nos reencontramos la próxima semana y suerte para el partido del domingo. Muchas gracias, Juanma. Y nosotros nos reencontramos mañana siempre a las 2 de la tarde en Deportes al Día a través del 95.0 FM. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda. Te voy a cambiar la pregunta un poco y no te voy a decir Barça o Madrid, pero te voy a decir...